Buenas noches, amigos y amigas. Yo soy Daniel Córdoba y hoy estoy con dos amigos aquí que se presenten ellos, ¿verdad? De no, es el primero que se presente la invitada, ¿no? Dale. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Melanie Cubero y estoy muy feliz de estar aquí con Cartuanis. No, está bien, está bien. Dino, yo soy Juan José. Yo de igual trabajo con Cartuanis y aquí estamos intentando traer contenido siempre para ustedes. Di, pues Melanie, la verdad es que hemos estado muy ansiosos como por hablar con vos, porque di sinceramente, di, uno, te conozco desde la escuela. Sí, un punto. Y me ha parecido súper interesante, digamos, la carrera que decidiste tomar, ese camino que decidiste tomar. Y fue de un pronto a otro que yo empecé a ver como, más publicaciones, Melanie está haciendo esto, me aparece un video en YouTube tuyo, y yo como, ¿qué es esto? Ella era mi compañera de escuela. Ella era mi compañera de escuela, está vuelta, loco, ya me aparece en YouTube, me aparece en el home. Y ya después empecé a ver tus videos, y yo dije, oh, por Dios, o sea, esto es algo al chile. Y estuve bastante sorprendido, así que me gustaría que nos comentes de cómo, o sea, cuál es tu historia, cómo empezó todo. Sí, qué fuerte escuchar todo lo que estás diciendo, la verdad. Realmente yo empecé como muy, muy joven en la música. O sea, yo ya desde los 8 años tenía como esa inquietud por, pues, entrar en clases de canto, y yo ni siquiera sabía si tenía talento. O sea, yo nunca fui talentosa. No, realmente no. Simplemente considero que de repente, pues, como que tenía un tipo de inteligencia que me ayudó a desarrollar algo en lo cual realmente no sabía absolutamente nada y no tenía ningún tipo de talento innato como otra gente que pues si lo tiene. Entonces realmente la voz que escuchan cuando me escuchan es producto de muchos años, o sea, realmente muchos años. Sí, y yo creo que además de trabajo duro es como seguir y seguir y seguir y seguir. Sí, dedicación. Y es muy interesante porque seguir y seguir, y a veces sin ni siquiera estar pensando demasiado. Es como que cuando empezás en algo, te da sed de seguir en eso porque pues te gusta hacerlo, y a eso es con lo que se le dice que es una pasión por algo. Cuando no terminas de satisfacerte, sino que claro, vas por más cada vez. Ok. Entiendo muy Entonces, bien. Yo creo que mi carrera es eso. O sea, es como desarrollé una pasión muy grande y fui por eso. Y listo. Bien. O sea, no. Hambre. Sin pensar, sí, demasiado, todo el tiempo. Y digamos, ¿qué fue lo que vos te dijo, digamos, o qué fue lo que, o sea, ese punto en donde vos dijiste, pucha, yo voy a hacer de esto una carrera? Porque te voy a ser sincera, Melanie, acabas de decir que estás en esto, digamos, como desde los 8 años. Mami, me hace disculpar, pero en la escuela nunca cantaste. No. demasiado tímida como para hacerlo. Ok, ¿y cómo lograste romper eso, digamos? Pues, yo creo que el proceso te da confianza. O sea, el proceso te da técnica. Okay. Y la técnica te da confianza. Okay. Y yo creo que eso es en todo, en la vida, en cualquier carrera que desarrolles. El proceso te da técnica y la técnica te da confianza, te da facilidad para hacer las cosas. Aunque no seas talentoso. Sí. La técnica te empieza a permitir ciertas cosas. Entonces es por eso como que yo creo en que uno puede desarrollar cosas desde cero. Obviamente hay gente que tiene más facilidades, pero bueno, ese es como otro tema. Sí, cierto. Pero yo ya como que ya a los 12 años yo sabía que la música era como mi misión. O sea, a los 12 años yo ya sabía. Y es muy interesante. Sí, es muy interesante porque uno diría, pero ¿cómo alguien tan joven va a ya como haber sabido tan joven? O sea, que eso era lo que iba a hacer de mi vida. Declararlo tan joven, digamos. Sí, de repente puede ser como la personalidad que tengo, que es como que me entrego como demasiado de lleno en lo que hago, sí. Y es como o todo o nada, o todo o nada. O sea, no, no puedo estar como a medias, y el arte no es un camino en el cual se puede tener amantes. Y en Costa Rica, digamos, en especial, no sé si en otros países, pero... Yo creo que es mucho, depende también de lo que busques, pero okay. Si de repente como la carrera que de repente yo he tratado de trabajar, yo creo que necesita demasiada como dedicación como para poder tener una segunda carrera. Sí, sí. Pero es una decisión, o sea, no estoy diciendo que no se pueda hacer. No, creo sí, que entiendo, en mi caso, creo que sería inconcebible que pudiera funcionar así. Ok, pero antes de continuar, creo que tenemos que hacer algo muy importante. Para los que no están enterados quién y qué hace Melanie Cubero, pues tal vez nos puedas dar una pequeña introducción. Yo. Sí. Contamos como qué haces, okay. Con tu género, bueno, qué arte practicas. O... Sí, sí. Okay. Bueno, Melanie Cubero es artista, okay. Cantante y compositora. Es costarricense, y pues básicamente me dedico al arte, o sea, todos los días de mi vida me dedico al arte. Wow. Y sí, o sea, tengo como una pasión muy fuerte por la música y en general por todo lo que signifique generar ideas. O sea, yo creo que también viene mucho a partir de ahí como esa vertiente de componer y arreglar música y producir música, que es pues generar ideas todo el tiempo, nuevas, y armar y desarmar y transformar las cosas que uno quiere, pues, sacar, ¿verdad? El disco o el single que vayas a sacar o el video, no sé, es como un poco eso, como una energía creativa muy inquieta. Cada vez que vos enseñás como algo que vos hiciste, o sea, como que literalmente salió de vos, como que te invaden como muchos sentimientos. O sea, no es lo mismo cuando estás solo en tu cuarto haciendo canciones, escribiendo letras, o sea, algún medio de expresión, lo que sea, a cuando ya lo pones a que la demás gente lo vea. Lo escuché, claro. Porque obviamente es como, digo, uno tiene como sus egos, ¿verdad? Y es como que cuando sí, está sí, solo es una cosa, o cuando uno está solo es lo que es. O sea, sí. Cuando uno está solo es la esencia, ¿verdad? Total. Idealmente. A veces uno de repente no es tan libre cuando está solo, pero debería de ser así. Pero cuando ya estás enfrente de la gente es como... Uy, no, o sea, me van a conocer, van a saber lo que pienso, van a saber lo que siento, van a saber lo que me pasó, lo que no me pasó. Y es muy interesante cómo enseñar cómo los sentimientos nos avergüenza. Cierto, sí. Y es como tonto realmente, porque lo digo porque yo he sido una persona como realmente tímida. Uh-huh. Y, o sea, dentro de mí vive una persona muy tímida. Uh-huh. Pero la música me ha hecho salir de ese cascarón y como que me ha hecho darme cuenta que sí, Melanie, puede ser que hay una parte tímida en vos, pero también no sos solo eso, puede ser como esta Melanie que están escuchando hablar en este momento. Entonces es como muy interesante porque a veces uno no es lo que piensa que es, ¿verdad? Sí, claro. Pero igual has pasado por todo un proceso de transformación en donde antes eras toda tímida y ahora ya sos una persona que, pues, sabes que la timidez no te iba a llevar como en lo que estás ahorita. O sea, has tenido que trabajar eso. Y eso está muy bueno. O sea, que lo reconocí desde ese momento. No, y la música es mi zona segura. O sea, es muy vacilón porque la gente diría, uy, es súper tímida, no va a poder subirse a un escenario. Pero realmente el escenario es más bien como el lugar donde me salgo de todo eso. Y sientes mejor, no, digamos. Sí, es como que es donde te permitís ser un poco la antítesis de sí, lo que consideras que sos. Pero, y por eso yo creo que es tan chido. O sea, yo creo que digamos, de repente la música le ha salvado la vida como a mucha gente precisamente por eso. La música y el arte en general. El arte, claro. Le ha salvado la vida a mucha gente porque pues te deja ser un poco, o sea, ser más lo que sos, ¿verdad? Entonces, o como cruzar esa barrera de lo que crees que sos y transformarla en otra cosa. Entonces yo creo que eso es algo que sí nos conecta a todos, hagan o no hagan arte, al final nos encontramos en ese punto, ¿verdad? Cuando bailamos o cuando cantamos en el baño, Sí, un karaoke, yo vieras que... Exacto. La verdad es que siempre, no sé, me ha gustado mucho cantar y escucho casi que 23 horas música, la hora que restas porque se me descarga el teléfono o el parlante, wow, digamos. Pero me gusta cantar todo el día y me he animado a cantar así como en karaoke y todo. Y ya cuando estoy, digamos, a un inicio, empiezo cantando pésimo porque me da miedo y la voz se escucha como con miedo, pero ya cuando agarro confianza, hasta grito, entonces no mido el timbre, el micrófono suena horrible y demás, pero ya perder el miedo es distinto. Ya uno dice, si me equivoco, bueno, y la gente quiere escucharme, pues bien, los que no se vayan de aquí, se van, digamos. Pero... Sí, a veces siento que el público, pues, es traicionero. La mente de uno se vuelve como un poco, pues, ahí como insegura de todo lo que está haciendo ahí al frente. Y, pues, eso es algo que de verdad, yo siento que lleva mucho trabajo y admiro mucho de la gente que se presenta en público y más de un músico, digamos. Sé que sí, son humanos también y hay días que, pues, pueden tener un problema tal vez emocional o con su voz o, digamos, o algo así. Que puede afectar, ¿verdad? No sé si te ha pasado algo así. Sí, claro, claro que sí. De hecho, yo creo que es como de esos momentos no tan positivos, yo creo que de al final es como, yo creo que también de las mejores partes que te puede pasar, o sea, porque es como que te hace ser como rápido. Y saber solucionar rápido. Y yo creo que muchas veces eso es de lo que se necesita, cierto, en la vida. A veces tienes solucionar tan rápido que de ahí no tienes chance de dudar. Solo tienes ni de pensar, que ver de qué, digamos, manera. Ajá, sí, no, sí, o sea, es un instinto para sobrevivir en ese momento. Y yo creo que de eso se trata la vida. Yo creo que al final todos los días estamos sobreviviendo esta vida, cierto, de una u otra manera. Sí, y más ahorita. Pero yo creo que hay momentos vergonzosos, creo yo, en el escenario. Porque, digamos, cuando uno está solo, a uno no le importa equivocarse. A uno le pesa equivocarse cuando estás en un escenario ya con gente, pero pero es como, al final es chiva, o sea, en el momento no es agradable, pero ya luego con el tiempo, ¿verdad? Lo que dice, que toda la tragedia con el tiempo se vuelve en comedia, con la lejanía y el tiempo, la tragedia se convierte en comedia. Y luego no más bien se ríe. O sea, es como... Sí. Y ese también siento que es una cuestión de públicos, porque, bueno, no sé si vieron la noticia de hoy, que ha sido la más sonada de todo el día, que renunció uno de los que estaba al frente de esta pandemia, como que era el ministro de, no sé qué, de planificación, no me acuerdo qué es, que le andaba un yate y como que la gente se lo comió tanto y todo, y pues al fin y al cabo fue un error de humano que le costó muy caro por el hecho de que se viralizó, digamos, y le pidieron como la cabeza. Pero también siento que es cuestión de público, ¿verdad? No es lo mismo equivocarse tal vez frente a un público, pues tal vez un poco, tal vez como que está más acostumbrado al arte, digamos, o algo así, digamos, a equivocarse, no sé, en un parque público donde sabes que va a haber gente y que tal vez no tome los errores de la gente y como normal, ¿verdad? Entonces ya va a empezar la burla, la chota, los chiflidos y demás. No sé, eso como qué tanto puede de afectar, digamos. Siento que tal vez yo como músico podría sufrir muchos de esos. Yo me taranto mucho al hablar y, Y de eso es lo que sería horrible, digamos, y triste y todo, porque sería feo, digamos, como que le chiflen y le digan, hey, pásese ahí, y bueno, así, digamos. Pero supongo que, mira, vos no te ha pasado por el hecho que, dije, tu público tal vez es un poco más. No, vieras que no me ha pasado, pero sí he tenido públicos fríos. Ok, fríos. Hay públicos difíciles y hay públicos de que se inyectan más, ¿verdad? Pero sí he estado en lugares donde el público, pues, es frío y eso es, se siente, o sea, sí se siente muy fuerte la vibra de la gente. Claro. Y es como, bueno, de ahí es como que vos tratas de hacerlo mejor, pero a veces es como llegar y de repente cantar en y salir, como no estar exactamente en el contexto correcto, no sé si me eso explico. Es. Claro. Y es como, bueno, de ahí, sorry. Sí, salir con toda la energía, que todo apagado. Y no porque uno esté cantando mal, no de repente porque estés haciendo el ridículo literalmente, no. No, porque obviamente, de ahí, los años tampoco es que te hacen caer en ridículo así fácilmente, o sea, no, tampoco es que así, pero a lo que me refiero es como el contexto, a veces de repente estás cantando algunas canciones que no son para el lugar exactamente. Uh-huh. De hecho, eso pasa. Sí. Okay. No, es que eso te iba a preguntar, vos, como para que des a entender a todos los que nos escuchan, ¿qué tipo de música es la que produces? Yo hago pop, soul, R&B. Es música pop con influencias de soul y R&B. Y un montón de mezclas que obviamente, o sea, es que son mezclas que solo uno sabe porque uno solo sabe toda la música que ha escuchado a lo largo de su vida. Pero si lo tengo que definir en algo que la gente pueda, pues, reconocer, es el estilo. Pero obviamente uno ha escuchado como otros tipos de músicas que, pues, uno puede percibir en las influencias que de repente aparecen, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, esa es la música. De hecho, por aquí. Es mucho como la música que hoy en día está más en las radios, más que nunca. No sé si se han dado cuenta. Ahora, todo lo que está más de moda es el R&B. El R&B está en un apogeo súper fuerte, ¿verdad? Lo que pasa es que esa es un tipo de música que puede evolucionar tan fácilmente que pues ya lo escuchas como algo muy cercano a la música urbana, pero de repente también lo puedes escuchar como en forma de balada romántica. Es como una forma musical como muy amplia, demasiado amplia. Entonces es como que a veces la gente no sabe cómo definirlo. Sí, cómo definirla, diferenciarla, tal vez hasta eso, ¿verdad? Sí, y es muy interesante porque ahora es como mucho lo que está como más de moda. Aunque ahora, hoy en día, las mezclas son tan fuertes que ya no se sabe lo que estás escuchando, ¿verdad? Creo que eso es cierto. Eso te iba a decir que es cierto, vos me, o sea, yo no me considero un carajo como de música. O sea, de hecho, yo, caprichosa, digamos. Me dice, más Juanchi, es que vos sos muy gringo, deja de poner esa música. Gringas. Entonces, digamos, yo no soy un carajo que sé música. Yo nada más escucho lo que en mis oídos se escucha bien. Eso es todo. Pero no sé cómo tal vez digamos, definir o identificar qué tipo de género es este. Y cuando me dijiste esto de R&B, me dijiste, ¿nos comentabas? Uh-huh. Sí. Pues la verdad es que quedé peor. Dije, o sea, ¿qué es ese género? Porque la verdad es que uno no está acostumbrado, por lo menos en mi mundo, el de Juan José González. uno está acostumbrado a escuchar, ¿qué es? ¿Está escuchando? May, pop, no sé, rock, no sé. Sí, de hecho es muy interesante porque el R&B pues le viene a dar forma a mucha de la música pop y es como el R&B es el papá del rock and roll. Entonces realmente estamos hablando de un estilo que viene como de finales de los 50s, 60s, 70s, o sea, ha evolucionado y obviamente dentro del R&B hay muchos estilos pasados como el blues o el jazz, el mismo gospel, que son las que la conformaron. Entonces, estamos hablando de algo que existe hace mucho tiempo, pero ha evolucionado demasiado con los años. Y rhythm and blues es R&B. Rhythm and blues. Blues, ritmo y blues. Okay. Eso es lo que significa. Entonces, es muy interesante porque hay demasiada música R&B que no sabemos qué es R&B. ¿Ya? Yes, entonces, es como, si han escuchado Stevie Wonder, es R&B. Stevie Wonder, ¿cómo no conocen a Stevie Wonder? Bueno, es que yo sé, es que yo también he sido una persona que ha sido como muy tirada a la antigua también, como a nivel musical. A mí me gusta mucho, digamos, también full 80s, digamos, 70s, y es lo que más escucho, bueno, digamos. Ya sé, o sea, como Mariah Carey, Whitney Houston, R&B. Ajá, yeah, ok. Exacto, pero esos son como íconos como ya muy populares del R&B. Pero hay como toda una escena súper, pues, extensa de artistas, ¿verdad? De hecho, eso que decís, que la música de ahora no se entiende, me pareció curioso. Ayer me estaba bañando y mi mamá tenía una emisora puesta, y yo como así con un poco de cuidado escuchaba la música, y sonaba un poco como una música de banda, así como canta Snoop Dogg como con los Tigres del Norte, digamos, para que se den una idea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Snoop Dogg es un rapero, digamos, que ha cantado muchos géneros, reggae, digamos, pero cantando como un narco corrido fue algo impresionante, digamos. Creo que ahora no, pero ¿en serio? Sí, se lo juro, más aquí vamos a poner para que la gente que no la haya escuchado la escuche. Porque de verdad es increíble buscar cómo se llama para ver. Pero eso me parece, eso me parece un fenómeno súper interesante. O sea, porque es como que, no sé, como que cada vez hay más gente, más diversa que pueda escuchar a un mismo artista. Siento que antes costaba mucho más lograr encontrar un mismo artista que lo escuchara demasiado tipo de gente. Era como mucho más segmentado y se notaba mucho más como ese corte entre la gente. De hecho, yo tengo un ejemplo para eso. Es como que antes era como que éramos un queque que estaba partido en 4 y ahora está como partido en 500,000 pedazos, ese mismo queque. Sí. Y es por eso que uno entra a Spotify y es como la cantidad de playlists que hay, la cantidad de música que uno puede encontrar. Y es como que las recomendaciones semanales que te llegan es como que, nada, puedes escuchar no sé cuántas canciones nuevas todos los días. Y de diferentes estilos y de diferentes países. Entonces, eso es como muy, muy demasiado interesante lo que sucede ya hoy en día. Y la gente, digamos, como el gusto musical va cambiando y no cambiando, sino como la gente empieza a tal vez ser más receptivos con lo que escuchan. Por ejemplo, como eso que les dije, ya la encontré, se llama Qué Maldición, de Banda MS. Y es en español, digamos, y creo que Snoop Dogg canta eso. Ah, no, mentira, canta en inglés. Imagínate, hace una fusión de inglés a español. Supongo que la banda es mexicana, digamos, y Snoop Dogg es gringo, creo, ¿verdad? Entonces, sí. o poner un ejemplo, a mí me encanta, creo que eso lo voy a hacer público, pero ya mucha gente lo sabe, me gusta mucho Bad Bunny, pero no soy de escuchar como otros géneros, digamos, otros artistas una gran cantidad de esos artistas, digamos, me gusta él por la carrera que tiene, digamos, que tan siquiera su tono de voz. A mí Bad Bunny me parece muy interesante. Interesante, eso es. Interesante, sí, sí, muy interesante, pero como propuesta estética. Ok. ¿A qué te refieres con eso? Como en sí lo que él vende, el cómo se ve y toda su línea estética. Estilo rarísimo que tiene. Sí, sí. No necesariamente puede ser que sea el mejor artista del género urbano, porque si hablamos como ya de cosas más musicales, como de composición, etcétera, y todo, puede ser que no sea el más volado, pero simplemente es un producto perfecto. Sí, es que él es curioso. Yo creo que tenemos que tener la capacidad de separar un poco las cosas. Claro, sí. porque es una industria que vende al final un producto y quiere hacer un imperio alrededor de una marca. Ya, pero es como, di, eso está bien, o sea, no es que tiene nada de malo. O sea, hay gente que lo que quiere es hacer dinero, ¿verdad? Uh-huh. Pero también no podemos negar que detrás de eso hay un equipo de gente demasiado artística y que trabaja con genios. Entonces, si la gente niega a Bad Bunny, está negando a un equipo de gente talentosa. Claro. Entonces, no se puede hacer eso, porque Bad Bunny no es solo eso que se ve, es un montón de gente que tiene una mente. Increíble, ¿verdad? Sí. Entonces, es como, hay que ir como un poco más allá, porque, digamos, yo te podría hablar como músico y, pues, nada, darte como mi visión como músico, pero y al final la industria no es hacia una sola dirección, es como que tiene demasiadas direcciones que hacen que eso se convierta en esa marca gigante que es de los más escuchados en Spotify. Y sí, también yo le puedo dar mucho por lo diferente que es, digamos, como decís vos, su imagen es muy distinta, aparte su voz es algo muy particular, digamos, la voz a la que llega el producto final, digamos, es algo que nunca se había escuchado, digamos, ni tan siquiera hay veces que, digamos, yo me sé las canciones y letras porque las he escuchado mucho, las repito, pero inclusive he buscado la letra porque no entiendo lo que dice, digamos, es como decir, qué increíble que alguien con ese tipo, digamos, de producción logre ser tan famoso y logre gustar tanto, digamos. Creo que yo le apuesto a lo diferente que es, digamos. Porque, sí, sí. Ya... Bueno, y precisamente por el tipo de producción que tiene es que es lo que es. Porque tiene un nivel de producción donde hay demasiado dinero detrás. Claro. ¿Verdad? Y es que también el dinero te lleva a contratar a mentes brillantes. Claro. Es una realidad. Sí. Ahora, mentes brillantes hay en cualquier rincón del mundo. No necesariamente estoy diciendo que solo las mentes brillantes hay dinero detrás. No, no estoy diciendo eso, que quede claro, ¿verdad? Ok. Como para cambiar un toquecito de tema, la verdad es que quería saber ¿qué tan difícil es desarrollar una carrera como músico en Costa Rica? Creo yo que eso es una pregunta muy tabú, o no sé, porque al fin y al cabo es un país muy pequeño y no sé qué tanto apoyo hay. Sí, de hecho eso es súper interesante porque es un tema pues que todos los días puede ser recurrente. O sea, yo creo que todos los días en Costa Rica hay un porcentaje importante de artistas que se hacen esa pregunta. Y yo creo que no es como, o sea, son como demasiados los factores, ¿verdad? Que hay detrás de desarrollar, bueno, primero desarrollarte como artista. O sea, empecemos hablando de desarrollarte como artista, ¿verdad? Porque no hay carrera artística si no hay artista, si no hay trabajo previo. O sea, digamos, yo yo empecé desde muy pequeña y toda la carrera de los artistas, y yo creo que principalmente podría hablar de músicos y bailarines específicamente, empieza muy joven, muy joven. Sí. Igual como deportistas que empiezan muy jóvenes, ¿verdad? Uh-huh. Y que sí es una carrera compleja. Yo creo que es compleja, pero a la vez no creo que sea imposible. Lo que pasa es que no hay demasiada gente dispuesta a tomar riesgos en esta vida, ¿verdad? Entonces es como pongamos las cosas en una balanza, ¿ok? Quiero desarrollar una carrera artística, pero quiero una vida sin riesgos. Uh-huh. Eso no se va de la mano. O sea, si quieres ser artista... ¿Puedo decir malas palabras? No, no voy a decir malas palabras. No las digo mejor, ¿verdad? No es demasiado. O sea, todo bien, estoy sí, en una sí, conversación. Sí. De hecho, entre amigos. O sea, viejos conocidos, es un poco digamos. Diferente. El artista come mierda. Fijo. El que quiere hacer una carrera como artista y no quiere comer mierda, entonces no puede ser artista. Sorry, pero esa es la realidad. Entonces, tenés que ya estar muy en guerra avisada, no mueres soldado, como dicen los papás de uno, y es demasiado cierto. Y yo creo que de ahí simplemente es una decisión y que tomas en la vida. Y es como que de ahí trabajas por eso y te sentís vivo con eso. No, hay momentos no tan fáciles, pero yo creo que si estás como en serio y es algo como muy real desde tu centro, o sea, que si es real de verdad, yo creo que nada te va a detener. Digo cierto, yo. Sí, cierto. Pero es muy fácil que muchos vayan a desertar, por claro. Supuesto. O sea, si yo les pusiera a hablar, o sea, yo cuando... para ponerles una anécdota y cuando yo me empecé a dar cuenta de todo cómo era esto, la primera vez como que yo recibí un curso de teoría musical que tenía como 12 años, yo estaba en un aula, de primer nivel, con 30 personas. ¿Y ustedes saben de todos los niveles quién fue la que sobrevivió? Sí. Yo. Sí, imagino. O sea, ustedes entienden lo que es entrar en un aula de 30 personas que sueñan con la música y que solo queda uno. Uh-huh. Claro, es un mundo difícil. Es un porcentaje muy bajo el que sobrevive, el que quiere llevar una carrera como esta. Ahora, hay muchas maneras de desarrollar una carrera artística y yo creo que hay como demasiadas vertientes para ser artista. O sea, ser artista no es solo cantar tus propias canciones. A veces ser artista es también solo interpretar canciones de otros. Uh-huh. Y no es como que te hace más o menos artista, simplemente estás haciendo algo diferente y ya. Claro, es trabajo, claro. Digamos. Sí, entonces es como, sí, es complicado, pero digamos, de ahí, es como el que se quiere meter, pues ya sabe a lo que va. Claro. Que sí, claro. Que las condiciones se pueden mejorar. Sí, se pueden mejorar, claro que sí, claro que sí. Claro. O sea, claro. Es un hecho. No voy a decir que hay cero apoyo tampoco, porque sería mentira. Uh-huh. Digamos, esto que ustedes están haciendo es apoyo, realmente lo es. Uh-huh. O sea, ustedes están tomando en cuenta artistas para que, pues para conversar y para, y pues también... poner la cosa interesante, ¿verdad? También. Claro, sí. Pero es como, es muy interesante. O sea, como que también el artista, a pesar de que no siempre tiene como una vida de color de rosa, es como demasiado necesario en la sociedad, ¿verdad? Porque te muestra como esa otra parte que muchas veces como que la gente se incomoda de ver. Como claro. el que se quiere dedicar a algo que ¿y usted qué hace? Sí. ¿Cómo sí, se gana la vida? Y eso es muy interesante porque sí, puede ser que no sean como los más, como lo más comprendido, pero yo creo que aportan como una parte interesante, como que le da interés a la vida. Claro, ¿no? Y todo lo que aporta es como con su arte, digamos, mucha gente los escucha y a mucha gente le alegra un día, digamos, escuchar, qué sé yo, la música, no sé, las pinturas, inclusive hasta los grafitis. Un día, pues, tuve la oportunidad de pintar una pared y la verdad era de noche y quería rayarla y estaba también un poco ebrio y tenía un spray y entonces dije, voy a rayar la pared. Pero que puedo poner sin ser destructivo, digamos, no era una pared, era una tapia, digamos, era unas latas ahí. Entonces dije, madre, pero aquí pasa mucha gente, voy a dejar un lindo mensaje. Entonces puse buen día. Y ya yo dije, baby, soy un artista porque alguien puede ser que pase ahí como deprimido, ahuevadísimo. Y diga, voy a ser la primera persona que le dice buen día, puede cambiar el día, ¿me entiendes? Entonces la música creo que es igual al arte, digamos, eso no es arte, digamos, lo que yo hice no fue arte, aunque hice lo más lindo que pude, digamos, pero siento que sí, como todos son necesarios, digamos, como hasta los mismos, tal vez, vamos al graffiti ya, en realidad, hay graffitis muy chivas y todo, que a la gente verlos, pues le cambia el momento, tal vez, más en estos días, digamos, en estos días ver un buen mensaje o escuchar una canción creo que es muy valioso. Entonces, y pues sí, es muy importante la posición del artista en la sociedad, obvio, es como vital. Bro, pero lo que vos hiciste fue vandalismo, no arte. Pero lo justifiqué, digamos, con un lindo mensaje, digamos, no es como esos de las barras de fútbol o bueno, hay unos muy buenos, es uno alrededores de la basílica, hay unos muy buenos. Sí, sí, yo los he visto. ¿Has visto? Que dice, sí, bueno, yo porque no cuando viajaba en tren en el pasado. Ah, lo has visto, sí, qué bueno. Cuando viajaba en tren hace 4 meses de mi vida. Qué bueno, sí, es un buen mensaje, la verdad. Pero no lo vamos a decir aquí porque podemos herir. No, creo que mejor no. Sí, sí, los guardamos. Que los vean ellos ahí, por cuando vuelvan en tren, que los vean ellos, digamos. Un día conocí a Bernal Villegas, el músico costarricense, muy bueno también, y lo admiro mucho, digamos. Y fue la misma pregunta que le hice una vez. Yo le conté que yo trataba de sobrevivir la vida, digamos, siendo un emprendedor. Él me dijo, mae, póngale duro. Me dice, póngale duro porque yo toda mi vida he sido artista. Me dice, toda mi vida nunca he tenido un trabajo más que el arte. Y yo dije, mae, qué dichoso, digamos. Porque... Sí, sí. Y de hecho, por eso te digo, no es como algo imposible. O sea, no es como cierto que el artista necesariamente se muere de hambre, como es esta frase cliché. Que es complicado, sí, pero también claro. Tenés que de como que buscar oportunidades de una u otra manera. Es igual que ser como un emprendedor, o sea, y más bien te puede ir bastante bien, porque pues, si te convertís en un músico cotizado, todo claro. El mundo te va a querer. Entonces es como que trabajas por y pues básicamente para que la gente te busque por lo que haces. Igual claro, que en cualquier claro. Otro negocio, si tenés un restaurante, vas a trabajar para que la gente te prefiera de alguna u otra manera. O sea, no es como tan distinto, digamos, en ese sentido. Sí, pero sí, puede ser que, digamos, lo que hablábamos ahora es como que pues se habla mucho de que vivimos en un país bastante pequeño y pues se necesitaría más público, entre comillas, más público, pues para pues generar pues mayor interacción, ¿verdad? Yo creo que eso sí se puede lograr, porque yo creo que todavía es como que podemos como descentralizar un poco el arte y que realmente esté más impregnada por todo lado. Claro. Por lo menos en nuestro país, porque muchas veces sí está muy centralizada, de repente en San José, ¿verdad? Uh-huh. Y realmente el arte está por todo lado, claro, o sea, claro. Por todo lado. Entonces yo creo que eso es como importante de decir. De hecho, yo tengo como algo ahí como para traer aquí, creo que es bueno comentarlo, la verdad es que creo que va a caer mal, digamos, pero... hace unos días, no sé si vieron que salió el triángulo de Ganosa B. Tío, lo vieron, digamos. Ustedes tuvieron que haber reproducido ese video porque ese video tiene más de 1 millón de vistas, digamos. Entonces, él se ganó más de 1 millón de visualizaciones en YouTube porque mucha gente lo intentó destruir, digamos. Yo, la verdad es que es un hermano, es tico, y pues tal vez no sea su género, tampoco uno tiene como el derecho de decir quién es bueno y quién es malo, porque al fin y al cabo el arte y lo demás es cuestión de gustos, digamos. Si a alguien le gusta, pues lo escuche, pues bien, pero me gustó mucho un video que le hicieron, una entrevista, y yo hasta le di follow, digamos, en Instagram, porque comenzó a ser como alguien de los que me gustan a mí, digamos, de las personas que me gustan. Y el mae dijo como, cuando me vean con un billboard y haciendo duetos con Bad Bunny, no sé qué, ahí es cuando se van a reír. O sea, él tiene determinación, tiene como su meta ahí, pues visualizada, digamos, puntual, y pues quien quita un quite que lo logre, digamos, y dejar callado a muchísima gente sería delicioso, digamos. Tal vez no es de mi gusto, porque no es el género que me gusta, digamos, pero siento que todos tenemos que tener un poco como esa parte, esa decisión de hacer las cosas y sin importar, digamos. Creo que a él le sirvió también ese poco, esa polémica, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo que decís es muy interesante. Y es muy interesante porque aquí viene como que todo tiene cosas rescatables. Okay. Literalmente. Cierto, sí. Okay. Todo en esta vida tiene algo rescatable. Okay. Y creo que eso que decís, sí, eso es muy rescatable. Pero también, digamos, desde como desde esta otra visión, de repente, como de lo que hablábamos hace un momento, como de Bad Bunny, que ¿sí? tiene como todo un, tiene genios detrás que realmente están creando un producto de un estándar muy alto. Okay. Y me parece que eso es como también muy importante de destacar. Ok, apuntas alto, pero hacer las cosas en alto también. En alto, claro, sí. Entonces yo creo como que es muy válido lo que estás diciendo, o sea, me parece súper válido, y yo también estoy como, o sea, como que no me gusta como juzgar que si la gente le gusta esto, no le gusta, no, o sea, realmente lo que dices es completamente cierto. Pues la gente, las personas vibramos con ciertas cosas y a veces no sabemos el por qué. Y puede ser que pueda tener algo dentro de los estereotipos muy de alta calidad o no tan de alta calidad. Pero yo creo como que es también muy importante pues cuidar como... Ay, no, es que es muy difícil decirlo. Bueno, Alex, es muy difícil decirlo, es muy difícil decirlo. No sé exactamente lo que quiero decir. No, o sea, no es como que quiero ofender a nadie ni nada. Okay, okay, pero okay. También, o sea, yo creo que el arte también, conforme ha pasado el tiempo, ha estado demasiado manoseada. Okay. Muy manoseada. Y no solo estoy hablando de música, estoy hablando de artes plásticas, ¿verdad? Todas las artes visuales y también, o sea, todo en general. Y yo creo como que también el arte necesita siempre tener ciertos elementos que enseñan algo bueno. Enseñan algo bueno, ¿ok? Porque el arte tiene la característica que es, obviamente todos estamos aquí para mejorar y nunca vamos a terminar de mejorar, o sea, mejorar es algo como eterno, infinito, pero el arte es parte de lo que nos enseña más que cualquier otra disciplina, que es como el pulir y el pulir y el pulir y el pulir, ¿ok? El punto es que uno trata de pulir las cosas al máximo, ¿verdad? Y a veces también se puede notar cuando hay cosas que les hace falta pulirse. Sí, como todo, digamos. Entonces, sí, como todo. Entonces, para mí es muy importante que el arte sea un ejemplo de que podemos mejorar y siempre podemos ser mejores y que podemos inclusive evolucionar, porque los artistas evolucionan con los años. Y yo creo que eso es un ejemplo que tal vez no se habla, pero la gente lo recibe, quiera o no quiera. Y yo pienso que de ahí los artistas tenemos como un poco esa responsabilidad de enseñar a la gente que hay que pulir hasta más no poder y no sacar como algo de repente. Sí, como voy a ser el cantante hoy, mañana pulí con mi álbum. Es que por eso, porque la gente, es que lo que pasa es que también tenemos que aprender que para podernos pulir necesitamos pasar por procesos. Sí, claro, toda experiencia, o sea, digamos. Sí. Exacto, y para mí eso es como de las cosas más rescatables que yo como artista he recibido a lo largo de tantos años de estar en la música. O sea, mis mejores momentos en mi carrera han sido donde me he dado cuenta que no era lo suficientemente buena todavía. Esos han sido mis mejores momentos de mi carrera. No han sido de que si me presenté aquí o si saqué esta canción y que qué bonito es. No. O sea, los mejores momentos han sido cuando me he dado cuenta, no, Melanie, tenés que seguir trabajando. Y eso es como, o sea, te llena también de cosas buenas porque decís, uy, mira, pensé que había llegado a un límite y más bien puedo sobrepasar ese límite. Entonces hay como que tener un poco de cuidado y claro, ver como un poco desde todas las perspectivas, ¿verdad? Y como te digo, o sea, todo tiene algo rescatable. Tiene algo rescatable, claro. Pero también tenemos que aprender, pues, a ser críticos. Claro. Pero críticos inteligentes también. Es que no destructivos. No este solo como problema. De me gusta o no me gusta. Es el por qué. ¿Qué es lo que hay detrás del por qué me gusta o no me gusta? Claro. Sí, sí. Eso es lo que yo, digamos, lo que yo pienso, digamos, ¿no? No siempre tiene que, pues, si va a dar algo, un reforzamiento o algo, un feedback o lo que como quiera llamarse, pues creo que ayuda mucho, digamos, pero no de la manera de atacar, digamos. No sé si vamos a lo mismo, pero creo que siento que uno puede darle alas a alguien y apoyarlo con un buen consejo o de la forma correcta de hacer las cosas, digamos. Entonces, mira, yo escucho algo en tu canción, digamos, ¿vale? Y yo digo, bueno, yo lo escucho antes, digamos, tal vez yo digo, mira, es que tal vara, aunque no sepa de música, este mensaje no, o algo así, digamos, de una forma bonita que te ayude a crecer, no una forma como destructiva, que creo que fue como este más hizo famoso, digamos, todo el mundo lo llovió durísimo, listas y cantantes ahí le respondieron, y una polémica gigantesca que todo triste. Ese es todo un tema, ¿verdad? O sea, las redes sociales, así es como se comportan. Y yo creo que la gente es cruel. Los seres humanos son súper crueles. Sí. Y esa es una realidad. O sea, digamos, yo, vos, Juan, o sea, todos hemos sido crueles en algún momento. Claro, en la escuela. Sí, claro. Y más cuando uno es. Bueno, sí, los niños también son crueles, pero bastante, de repente. Sí, sí, pero bueno, ese es como otro tema. Pero el punto es que estamos hablando de adultos crueles. Peor aún. Y es como, no hay manera de aprender cuando lo haces a partir de la crueldad, o sea. Claro. No es así como la gente aprende, no es así como la gente necesariamente se supera. No, por medio de la crueldad, no. Y es como, y eso no significa que pueda ser muy directo. O sea, vos puedes ser muy directo y ser constructivo. Pero ya cuando los ataques se vuelven personales, eso es lo que yo no apoyo. Cierto. Porque una cosa es atacar a la persona con ofensas, que eso para mí, eso no es una opinión válida. No. Eso no tenés nada. O sea, cuando vos te defendés o das una crítica por medio de ofender a alguien, eso no es crítica real. Cierto. No estás cierto. Argumentando lo que estás diciendo, estás atacando a la otra persona. Eso no es argumentar. Entonces, sí, estás defendiendo los sueños de alguien más también. Creo que eso es muy importante, digamos. Es que es a la vara, digamos. De hecho, yo cuando estuve escuchando la música y la persona que me pasó el link del video, es como, man, mira esta vara. Y se muere el risa. Y yo lo vi y es como, man, ¿qué tiene esto de malo? Y sí, bueno. Ojo, digamos, esa es mi perspectiva de que no soy un carajo como de música. Pero lo que yo dije, ma, es que me manda huevo, porque se supone que este es un carajo ma, de talento tico. Y esta es una hora que nos pasamos diciendo siempre, ma, hay que apoyarnos, hay que apoyar el turismo, hay que apoyar a los emprendedores, hay que apoyar esto. Pero mi hueputa, decide sacar una pieza y se le cae, mae. Sí, sí. Mae, uno de los comentarios, mae, es que ni siquiera inglés sabe. Mae, ¿usted acaso sabe inglés, huevón? Sí, sí. De hecho, eso es muy interesante. De hecho, lo que estás diciendo es muy interesante. Pero bueno, eso es como algo que tenemos que aprender como a superar. Y lamentablemente no podemos hacer a nadie mejorar en ese aspecto. Es como algo demasiado individual. ¿Verdad? O sea, es como que de ahí la gente reacciona como reacciona, pero yo no puedo hacer nada con cómo la gente reacciona. Sí, no sí, puedo sí, hacer nada al respecto. Entonces, como eso está como muy, ¿cómo vos reaccionás? Eso es lo único que puedes manejar, ¿cómo vos reaccionás? Yo no puedo manejar cómo reacciona la demás gente. Claro, pero hay algo que sí es muy importante, que también como esto de hablar como del talento tico, es como a veces es como un arma de doble filo, porque no necesariamente tenés que apoyar el talento tico solo por ser tico, tenés que apoyar el talento tico porque sea bueno, porque sea algo que aporta algo interesante y algo positivo y algo que, pues, no sé, sea un ejemplo, pues, interesante. Para estar orgulloso. También. Exacto, sí. Entonces es como, ahí tenemos que sacarnos de la mente como, apoyo al talento tico solo porque es tico. No, apoyen el talento tico porque es bueno. Porque ustedes crean genuinamente que es bueno. Y si para ustedes genuinamente no es bueno, No es que no lo están apoyando, simplemente que... No es destruirlo, como, digamos. Es como todo, es como que a veces vos tenés dos restaurantes a la par y vas a uno y no al otro, porque uno te gusta más que el otro. Uh-huh, cierto. Y ya, entonces es como muy importante, porque yo creo que necesitamos como esa parte. Tampoco, yo creo que lo hablo como artista, los artistas no andamos buscando que nos apoyen por ser ticos. Andamos buscando que nos apoyen por ser artistas, nada más. Buen punto, porque, buen punto. Porque les gusta lo que hacemos. Y si no les gusta, pues todo bien. O sea, es completamente respetable. Y ya, o sea, es como que tampoco el público se tiene que sentir obligado a consumir algo solo por ser costarricense. Estén convencidos de que eso los hace sentirse orgullosos de lo que está generando su país. Claro. Sí, sí, tiene todo el sentido. Mucho, la verdad, sí. Ya no voy a escuchar a Ganosabi, nunca más. No, mentira. No, o sea, yo no le estoy diciendo a nadie no, que no escuche. Son varas. O sea, es como que lo hagan genuinamente, eso es todo. Porque yo creo que cuando las cosas son reales, siempre son mejores. Claro. O sea, siempre trae mejores cosas. No andamos tratando de castigar a la gente porque no le guste algo que está hecho aquí. No. O sea, si le gusta, genial. Y si no, pues también es respetable. Todo, cierto. Claro. Es que, así, como lo dije a mí, yo creo que es cuestión de gustos. Y pues, todos somos distintos y nos gustan cosas distintas. A mí no me gusta, como tal vez algunas cosas que le gusta a Juancho o a vos, Melanie. ¿Me entendés? Y creo que eso es... La sana convivencia se basa en respetarlo, ¿verdad? Pero a veces cuesta un poquito. Pero, hey, dejemos de lado al pobre hombre que ya las orejas rojas las debe tener, pero... Exacto. Y también... No estamos hablando nada malo. No, es no, no. Cosa. No. O sea, en ningún momento yo he ofendido a nadie. No. Nadie ha ofendido a nadie. Bueno, nadie... esta parte la vamos a borrar porque... Nadie ha ofendido a nadie, qué mentiroso. Sí. No, pero bien, o sea, es como muy importante, yo creo que eso es como algo demasiado importante, como que también aprender que al final todos somos como... Estamos llenos de matices, ¿verdad? Sí. O sea, no es cierto como que somos una sola cosa y ya. O sea, hay gente que de repente dice, uy, no, yo soy súper rockero, entonces no me puede gustar Bad Bunny. ¿Quién dijo eso? Sí. O sea, ¿quién dijo eso? ¿Quién le dijo eso? O sea, a usted le gusta Bad Bunny, lo escucha y se acabó. Usted no tiene que estar como metido en... No, usted no le tiene que quedar bien a nadie. O sea, usted eso tiene se quedó que en la escuela, ser... creo, y en el colegio, digamos. Sí, o sea, yo creo como que la gente tiene que ser más como verdadera consigo misma y pues darse como darse la libertad de decir que, bueno, estoy de acuerdo con varias cosas que de repente no son lo más complementarias necesariamente, ¿verdad? Uh-huh. Entiendo. Claro. Yo quería... Vamos a hacer algunas preguntas ahí para no seguir como hablando ahí de otras depende, cosas. Depende de las preguntas. Ah, ok, qué madre me dice. No, digamos. Me voy a reservar algunas. Bueno, si tienes el derecho, digamos, de algunas dejarlas en blanco, como el examen que te hice ahora antes de la conversación, estuvo un toque largo de explicación, pero. Digamos, Melanie, ¿qué pensás vos de... ¿Cómo es como el apoyo, la participación? ¿Cómo desarrollar la carrera pues, en una provincia como Cartago o como Cartuanes? No sé, ¿qué ves vos? ¿Qué pensás que puede mejorar? ¿Qué hace falta? ¿Qué se ocupa? No sé. Bueno, eso es súper interesante. Pero no lo respondí. De hecho, me encantaría tener la respuesta. Me encantaría tener la respuesta, pero yo creo que es algo que son de ese tipo de cosas que hay que ir averiguando, ¿me entendés? Porque cuando no hay una respuesta, pues te toca averiguarla. Cierto. Haciendo experimentos diferente tipo, ¿verdad? Y yo creo que Cartuanis es uno de ese tipo de experimentos, definitivamente. O sea, yo creo en ustedes. Okay, o sea, okay. Yo creo que ustedes tienen una llave que pueden utilizar Muy bien. Si la utilizan muy bien, pueden generar como cosas muy interesantes. Porque, uh-huh. O sea, yo creo como que hablando como desde la música o del okay. arte, yo pienso que a veces como que se juzga mucho al público Cartago, porque, ay, que se acuesta demasiado temprano, ay, que no sé qué y no sé cuánto. O sea, toda la gente sigue hablando lo mismo de los cartagineses, de lo que hablaban hace como 50 años. O sea, la gente está tan out de todo que cree que la gente de Cartago sigue siendo la misma gente de hace muchos años. Obviamente hay cosas que no cambian, pero, o sea, la gente, las nuevas generaciones somos como otra cosa, ¿verdad? Claro. Somos otra cosa y yo creo como que la gente, o sea, como que tachan a los cartagos como de conservadores, pero yo creo que los más conservadores son la gente que dice que los cartagos siguen siendo conservadores, sí, porque sí, no sí. se han salido de esa visión como tan cerrada de lo que de lo que de repente puede ser una persona que vive en Cartago, que claro. sí, que puede ser un lugar tranquilo, sí lo es, y me encanta dicho, que sea sí. así también. O sea, me encanta que es así, a pesar de que lamentablemente poco a poco se ve como la situación no necesariamente apunta hacia algo mejor, ¿verdad? O sea, la violencia, la delincuencia se empieza a disparar. O sea, ya no somos el Cartago de antes tan tranquilo, pero cierto. Sigue siendo un lugar tranquilo, considerablemente sí, sí. tranquilo. Y yo creo que eso es como muy rescatable, porque si Cartago es tranquilo, más bien deberían haber oportunidades de andar más tranquilos. Claro, sí, sí, a, sí. Para hacer cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si me estoy desviando demasiado, pero es que yo, cuando me empiezan a hablar, o sea, no paro. Para eso estás, te queremos escuchar. Para eso estamos, ¿verdad? Aquí, digamos, sí, claro. Entonces, soy muy callada a veces, pero a veces ya cuando me pongo a hablar, chao, ¿verdad? No, pero o sea, yo creo como, tengo como ese pensamiento y creo que también tenemos que dejar de subestimar al público cartaginés. Claro. Yo creo que los uh-huh. artistas, inclusive, las actividades, han subestimado tanto al público cartaginés que lo han matado. Sí, lo mandan para Chepe, eso creo que es algo que... Y yo creo como que... yo creo que, simplemente es un público que tiene un gran potencial, pero simplemente, pues de repente somos un poco particulares y tenemos que encontrar esa particularidad que le llama la atención a los chicos de Cartago. En este caso, hablando de generaciones, pues más actuales, ¿verdad? O sea, actuales, gente claro. joven, ¿verdad? Que es a la que se puede apuntar y pues tener un resultado más factible en ese sentido, ¿verdad? Uh-huh. Porque están más abiertos a lo nuevo, de repente. A lo nuevo, claro. Entonces yo pienso como eso, como que los artistas también hemos cometido el error de subestimar al público cartaginés, y más bien yo creo que el público cartaginés puede ser un público muy fiel. Pero yo lo digo como, no sé. Yo creo que lo que tengo es una contradicción. Yo siento que más bien son los lugares en donde un artista se va y se presenta que no apoya al artista cartaginés, es así, siento yo. Por ejemplo, digamos, la municipalidad o los restaurantes, por ejemplo, ahí allá abajo, ¿cómo se llama? Cantalana, ¿es? Ellos traen ajá. muchos músicos de San José. Eso nos comentaban hace unos días. Precisamente lo que te estaba hablando, les hablé hace un momento, la centralización del arte. Ok. Esa es la respuesta. Ok. Esa es la respuesta. Y es que, o sea, otra cosa que yo me he puesto a pensar es que habíamos mencionado la última vez con unos muchachos que hablamos también, que son músicos, artistas. Es que la municipalidad también tiene montones de recursos para apoyar lo que son los artistas. Y está, por ejemplo, lo que es el anfiteatro que está ahí en Amunien, María Auxiliadora. Sí. Y yo no sé qué tanto uso se lo da. Y yo, o por lo menos yo no es que esté metido en ese mundo, que no me doy cuenta. Pero ¿vos crees que realmente la Municipalidad de Cartago le da el apoyo también a los músicos? No solamente es algo que tiene que recaer en restaurantes o bares, también tiene que recaer en la municipalidad, ¿no crees? Ah, no, totalmente. Pero también es como una cuestión Este tema es muy complejo, el que me estás diciendo, porque cuando es demasiado complejo, ni siquiera sé cómo abordarlo, porque es como muy amplio, o sea, podría hablar muchísimo más. Entonces estoy tratando de reducirlo a lo más que puedo. Okay. Es como que el Estado tiene la obligación de promover la cultura, pero no necesariamente tiene la obligación de promover mi carrera artística como solista independiente. Okay, ya me entiende más o menos lo que estoy diciendo. No tiene la obligación, pero lo puede hacer. Puede hacer. Lo puede hacer si quiere hacerlo. Que sí, que hay recursos que se han utilizado para traer artistas que no son de Cartago, sí. Sí, es cierto. Pero acordémonos que es como que en todo en esta vida existen... Uy, Dios mío, ya se puso candente el tema. Existen élites. Claro. ¿Ustedes saben lo que es una élite? Bueno, sí, lo dejo ahí. Ya no voy a hablar más. Super, o sea, yo traigo a los que tienen una élite y además que son a los que llaman para tocar a todo lado en el país. ¿Sí me entienden? Es así de grave el asunto. Está muy, muy, muy centralizado en un solo lugar. Claro, entonces, claro, esa es la respuesta. Me encantaría ser más... más es que, sí, digamos, yo sí me pongo a hablar, pero yo trato como de... Sí, sí, hay que ser conservador también con esos palabras. No es conservadora, sino como que no sé si realmente quieren que yo hable de esto en el podcast. Sí, sí, sí, sí, okay. No, súper bien, la verdad es que ya hemos hecho esa pregunta a varios entrevistados de músicos, digamos, bueno, en realidad solo a dos. Chemita, ¿te acuerdas de Chema, José María y Manri? Los que estaban ahí en el Molino, no sé si los conoces. Sí o sí. Sí, sí. Y con ellos hemos hablado también y lo mismo, ya nos preguntamos como lo mismo ahí para ver como diferentes opiniones y pues se apunta a de parecido, digamos, ya sabemos como que hay esas élites, pero creo que eso pasa en todo lado, digamos, creo que nosotros tratamos de hacer como esa alternativa ahí como, y pues la verdad este año, el 11, bueno, este mes que viene, agosto, el 11 de agosto, o el 10 fue, no me acuerdo. Fue pues, nuestro último evento grande, digamos, y estamos muy tristes por el hecho de que este año no se puede hacer, la verdad, y creo que era algo que ya estaba empezando a tomar forma. El último evento pues, estuvo bastante grande. Y ¿cuál fue el último evento? ¿Al que yo fui? Al que fuiste, sí, al que fuiste. Ah, sí, sí, estuvo muy chiva. Pero ya pues el COVID no nos dejó este año y creo que eso es lo que íbamos a hablar también, Juan, yo te iba a decir que tenemos que planear el evento virtual, digamos, no podemos quedarnos atrás, lo voy a dejar aquí como plasmado para comprometernos con eso, pero creo que lo que buscamos como desde Cartones es promover esto, ¿verdad? Y no tal vez dejarlo en las manos de otros, ¿verdad? Porque sabemos que aquí hay músicos y artistas de muy alto nivel, digamos, o gente que está iniciando, que tiene potencial, o que tal vez no lo tenga, pero se le va a hacer, está trabajando por esto, y pues queremos tenerlos cerca y queremos ser como ese apoyo, ¿verdad? Entonces, la verdad es que no tenemos que esperar que nos den nada, digamos, como decís, no están obligados las municipalidades a hacerlo, pero sería lindo, lindo esto, digamos. Mela, una pregunta, ¿qué haces en tu tiempo COVID? ¿Qué tal tu carrera? ¿Cómo está actuando en este momento? Bueno, yo doy clases de canto en línea. Ok, súper. Para que me promocionen, por favor. Uf, sí. Y básicamente he estado como súper dedicada a mi álbum. Eso ha sido como lo más positivo. Y he estado como participando en diferentes, se puede decir, colectivos de diferentes cosas interesantes, entonces pues he estado metida como también en organización de cosas interesantes y pues siempre, o sea, todo siempre tiene que ver con la música. Con la, o sea, música, todo, claro. Sí. ¿Cuándo? Porque no solo como que me interesa como en sí la carrera, sino como pues aportar algo en sí como a la escena en general, entonces como que sí me gusta estar como activa en, pues, en otros ambientes donde puedo ayudar de otras maneras, ¿verdad? Claro. ¿Cuántos que sacas, ¿sí?, tu próximo álbum? ¿Estás diciendo que estás trabajando en él? Pues, espero que pronto, pero es que esto lleva tanto trabajo que si ustedes supieran... Es una pregunta muy difícil. Sí, o sea, si supieran todo el trabajo que hay detrás... Claro, claro. Y es que te pregunto porque tal vez era que ya estabas en una fase final. No. Estoy en una fase llegando a la mitad. Okay. Entonces, falta como rato, pero pues avanzando siempre. O sea, sí. Como que he trabajado bastante en este tiempo. Y contame, es que la verdad me da demasiada curiosidad ¿cómo es que te va con esto en YouTube? Porque, digamos, bueno, cuando ahí me metí a tu canal, vi que tenés varios videos con una buena cantidad de visitas, que yo diría que es bastante la cantidad de visitas que tenés. ¿Y vos monetizás? ¿Cómo te ha ido con YouTube? ¿O sentís que te ha aportado algo? ¿O cómo lo utilizás? Bueno, realmente YouTube es como todo un tema. O sea, el tema de las plataformas en sí lleva tiempo. Lleva mucho tiempo. Entonces es como que hay que generar material todo el tiempo porque tenés que mantener pues viva tu carrera y es como una inversión en todos sentidos cuando estás arrancando, ¿verdad? Entonces es como que es como una plataforma que te funciona para que tu trabajo gane credibilidad. O sea, yo creo que ahorita eso es lo que es. O sea, Spotify también y las redes sociales, pues también. Es como una plataforma que, yo creo como que es una ventaja hoy en día porque en otro tiempo, pues simplemente eso no se podía hacer. Entonces, pues sí, básicamente es como la manera, el medio por el cual hoy en día, pues empezás a generar una comunidad que le interesa lo que haces. Bulla, bullita. Sea lo que sea, ¿verdad? Seas youtuber o seas artista o lo que sea, ¿verdad? Entonces, es una gran ventaja tenerla, pero a la vez es difícil crecer en estas plataformas, porque es como, yo le digo que es estar como en la deep web. Okay. O sea, estar en esas plataformas es como que tenés que trabajar mucho, mucho, mucho. Y sin embargo, hay tanta gente que siempre estás en la deep web, básicamente. Okay. Pero, o sea, yo creo que es como un proceso del cual como que también uno ya está acostumbrado. Es que también, pues, yo no sé si es mi personalidad o qué, pero yo como que trato de entender que así es esto. Y como que estoy muy consciente en lo que me metí. Entonces, como que, pues, es complejo. Puede ser que a veces no vaya tan rápido como querés, pero al final, Dave, es como una decisión que vos tomaste. Claro, claro. ¿Verdad? Claro, claro. Y tengo la duda, de hecho, volviendo un poquito al tema del evento que hicimos hace un año, de las perseguidas de Nocturnal. Y era Juancho, en ese año fue la primera vez que te vi después de no sé cuántos años. Sí. O sea, Juancho y yo nos graduamos de sexto grado de la escuela. Winston Churchill, Spencer. O sea, no, mejor no hablemos de años porque no quiero revelar mi edad. Terminemos ahí la conversación. Nada más que no sé cuántos años tenía de no verte, Juancho. O sea, en serio, es que uno salía de la escuela y desaparecía del mapa de todo el mundo. ¿De qué manera te podías volver a ver si no era en la escuela? Al menos de que fuéramos vecinos, pero vos vivís en Los Ángeles, ¿verdad? Uy, ya revelé tu... Era famoso, güey. Ahora yo no soy ninguna figura pública, yo soy un charlatán. Pero uno nunca sabe. Pero no. Bueno, la cosa es que vos vivís relativamente cerca de mí. Digamos que vivimos a 2.5 kilómetros, más o menos. Ajá, sí. No, de hecho es. Pero uno nunca más vuelve a ver a la gente. O sea, yo nunca más te volví a ver. Nunca más. Y es que también como no fuimos al mismo cole. Entonces, sí, cuesta más pues como mantener la relación, no vi en redes sociales, pero es WhatsApp. Increíble. O sea, ¿cómo después de, desde en kinder estuvimos juntos, Juancho? En kinder y en sexto grado. O sea, ¿cómo puede ser posible que tenés 6 años de ver 5 veces a la semana durante 6 años a una persona y luego desaparece de tu vida? ¿Eso qué es? Yo nunca he entendido esas dinámicas. Es bastante extraño, pero de hecho la gente dice que mi rostro no ha cambiado. Y... es el mismo, la vocecilla también. No, siempre me dice lo mismo. No has cambiado. Y Juancho y yo nos graduamos sentados a la par. Bueno, ahí nos sentaba la profe. Okay, no era que quería estar a la par tuya, Juancho. No, gracias, mentiras. Por dejarlo claro. No, mentiras. Estoy vacilando. No, pero nos llevábamos súper bien. Era buen compañero, Juancho. Claro, yo soy un carajo con buen corazón y vos también. No, lo que quería saber de esto del evento de Nocturnal, ya después podemos seguir hablando de qué fue tu vida personal, era de que, ¿qué pensaste del evento? O sea, porque al fin y al cabo vos estabas ahí como simplemente una persona, ¿cómo digo? O sea, digamos que cliente, no sé cómo decirlo. No, Beto, también quiero hacerte una pregunta, digamos. Cuando llegaste, yo me acuerdo que yo pacté con vos y todo, digamos, yo te atendí los mensajes y demás, confiaste ciegamente en depositar tu dinero y todo, digamos, para poder ir en el transporte y todo. Bueno, pero ya yo te conocía, ¿verdad? Ajá. O sea, no te conocía, pero no te conocía por tu hermano. Pero si sabías que era yo, digamos, pero si sabías que hablabas conmigo. ¿En serio? Sí. Diablos, sí, no funciona la estrategia de mantenerme oculto. Vos sabes que no me acuerdo por qué sabía que eras vos. No, yo creo que no sabías porque casi nadie lo sabe, digamos. No, yo creo que yo sí sabía que eras vos. Ok. ¿Lo de cartones? ¿Que era Daniel? No, sí. Sí, obviamente, de majante braza. Todo el mundo sabe que cartones estaban. No, pero no sé de qué manera lo sabía, pero sabía porque por medio de tu hermano ya sabía quién eras. Ok. Bueno, confiaste, sí, digamos. Sí, confié, pero te conocía. Ah, ok, diablos. O sea, eras conocido, digamos, de la vida, sí. Sí, dale, me entiendo. Pero Juancho sí no sabía que estaba metido. No sabía hasta que ya llegué ahí y ya. Te recibió un abrazo, ¿qué? ¿Cómo estás? No, de hecho, Dani fue como, ¡madre, Juancho! Y yo, ¡wow! Sí, yo soy Juancho. Después de tantos años... Sí, de hecho, nos tomamos una foto. Yo creo que yo estaba hasta el sí, yo nunca vi la foto. Sí. ¿Quién la tomó? Quién sabe, creo probablemente el amigo con el que andabas. Pero bueno, la pregunta que te quería hacer era que ese día que fuiste al evento, vos fuiste, digamos, como fanática, no sé, que nada más que eras fan de Cartoonis, no sé, cómo que eras de verlo. O sea, nada más fuiste como ahí a disfrutar el evento. Y sí, de hecho fue súper, súper loco porque ni siquiera sé cómo llegué. Ya. Es que yo también a mí se me olvidan las cosas, ese es el problema. ¿Qué? Hay cosas que se me olvidan, pero... Okay. Yo no sé cómo llegué a Cartoonis. Fue como que lo vi por Instagram. Ajá. Alguien lo publicó y fui con mi mejor amigo, Tavo. Gustavo, ¿cierto? Okay. Entonces, okay. Fue como que yo le dije, mira, Tavo, mira lo que hay, vamos, y así. Es que, Daisy. Y ya, llegamos y listo. ¿Y qué pensaste como por decir así? Esta es la pregunta a la que fucking quería llegar de por decir así, un concierto, una actividad musical allá en la montaña. ¿Cuál fue tu perspectiva de eso? O sea, que ¿cómo lo viste? ¿Vos como música, o sea, como artista? Pues genial. La iniciativa, porque sí tengo que aclarar algo y disculparme. O sea, me parece que tiene mucho potencial hacer conciertos en la montaña. La verdad es que no. ¿Cuánta gente llegó? ¿Ustedes tienen un número de cuánta gente llegó ese día? No, lo perdimos, pero gracias. Como calculando, ¿cuánto? Calculamos como más de 150 personas, porque en un momento yo vi esa plaza llena y además jugando con los carros y otros. Yo creo que era mucha más gente. Era muchísima, y en el lugar sí. Que era, ¿verdad? Sí. No, pero súper bien. O sea, me parece que si siguen así, o sea, va por muy buen camino. Vamos a mejorar el sonido y todo lo demás. La verdad es que esto nunca lo he agradecido públicamente, pero... creo que el sonido y lo demás se encargaron de unos compas que buen corazón lo hicieron, digamos. Y yo no sé, como yo no soy músico, digamos, yo no sé lo que implica montar un escenario, montar un sonido. Es mucho sí. trabajo y la calidad a ellos les importa demasiado. Entonces, para el próximo evento ya vamos a contar con algo más profesional de sonido, digamos. Pero en ese lugar... Sí, digamos, pero yo creo que son como experiencias, o sea... Claro. Claro. Yo creo que es como todo, o sea, yo también siempre es como, uy, no, puedo haber mejorado esto, pero yo creo que de eso se trata, o sea, es como sí, pulir cierto. Y pulir, y además que no habían hecho muchos eventos así, entonces, sí. o sea, sí. no se tienen que sentir como claro. culpables ni nada por el estilo, o sea, yo creo que es como parte natural del proceso, digamos. Y es igual, el lugar que se desarrolla no se puede esperar como algo muy... elaborado, pues, digamos, para entrar hay que caminar por 10 minutos, digamos, sobre montaña. Yo tengo pésima condición, yo ya me estaba ahogando. Ah, cierto, yo me acuerdo. Yo no sé, no sé, no hay seguro. Y yo como, ¿cuánto falta para caminar? Pero vale la pena, al llegar ahí. Sí, sí, sí. Y pues el lugar es bastante, yo creo que ya no vamos a volver a ese lugar por el hecho de que bueno, ahorita COVID y porque y tal vez podemos variarlo, digamos, ya para hacer algo más preparado, digamos, si podríamos como hablar eso, pero en el momento no está ni en mente porque no sabemos cuándo va a terminar esto y pues ahora no pasa a ser a primer plano, digamos. Pero lo principal es no contagiarse y sobrevivir, digamos. Claro, claro. Genial, sí. Y Melanie, ahorita que nos estabas mencionando que no te acordás cómo fue que fue que nos empezaste a seguir, pero ¿qué es lo que vos entendés por cartones? ¿Qué crees que es este proyecto que estamos haciendo? Uy, qué buena pregunta. Bueno, yo creo que, no sé, o sea, me parece sí, como, sí. como que, o sea, para mí Cartoonis, bueno, es que he visto como varias facetas de Cartoonis, pero básicamente para mí es como una especie de productora. Okay. Okay. Para curioso. Mí es eso. O sea, porque tal vez ustedes no lo vean desde ese punto, pero lo que ustedes hacen es producir eventos. Hacemos muchas cosas, pero sí, eso es una de nuestras facetas. Hacen muchas cosas, pero producir eventos de todo tipo. Es que cuando hablo de producir, es producir desde una caminata hasta producir una fiesta. Claro. Hasta sí, un concierto. O sea, es como que pueden ser demasiado diversos, tan diversos como ustedes quieran. Claro, o sea, estás utilizando el término productores como realizadores de eventos, ya sea tanto de turismo, exacto. Artísticos o lo que vayamos a hacer, pero que sí, que somos muy generales. Exacto, pero yo siento como que da como esta vibra como de que es un espacio como para que la gente sea libre y como que se despeje un montón y que esté en un lugar como que la puede pasar bien, pero es como sano a la vez. Y como que también, o sea, sano en el sentido ¿sano? De que yo no vi ningún tipo de locura. Es que para mí ya toma, o sea, yo no tomo, pero para mí tomar es como ya algo X. O sea, yo no tomo. Pero tomar para mí es como ya tan X que todo el mundo lo hace. Ya no es un tabú. Claro, tomar sí. ya lo hace todo el mundo. Entre otras cosas. pero básicamente creo que o sea, es como que se pasa bien y como que es a la vez un lugar como seguro. Porque y tenemos yo armas. Me sent... Bueno, eso yo no lo sé. No, eso no lo saben, pero tenemos que hacer esa inversión porque no tenemos seguridad como privada. Entonces, decidimos invertir en armas. Eso no lo sé, pero digamos, yo me sentí segura. O sea, fue un lugar seguro para mí. Bueno, eso es importante. Y eso lo digo también como mujer. ¿Verdad? Porque sí, entiendo, claro. Es como un punto, es un punto que de repente pues uno valora, creo yo. Por supuesto. Más ahorita. Entonces es como, sí, ahorita en cualquier momento de la historia, ¡wow! creo yo. Pero no, o sea, yo creo que eso es como un, pues es algo como, no sé, o sea, me pareció como súper positivo y que tiene mucho potencial y que nadie más está haciendo eso, entonces que lo sigan haciendo. Bien, yo creo que pues se nos ha ido un toque ahí como el tiempo, la verdad es que ha estado bastante entretenido esto y todo, pero creo que también tenemos que ir cerrando, entonces quiero algo antes de cerrar así. Sorry, porque todo, pues, yo hablo más de la cuenta. No, hombre. Bien, o sea, yo también hablo mucho, pero no se trata de hablar. De hecho, esto se trata de escucharte a vos y de escuchar a nuestros invitados. ¿Sí? Pero hay algo muy importante que nos está faltando, digamos. ¿Cómo puede encontrar a Melanie antes de irse? Hay que venderse, Melanie, hay que venderse. ¿Cómo sale Melanie en redes sociales, en Spotify? Su contacto para clases de canto, en dónde da las clases, dónde la gente busca. Entonces, pues, es tu momento y lo vamos a poner en el principio. Dale, súper bien. Bueno, me presento otra vez. Mi nombre es Melanie Cubero. Soy artista costarricense de Cartago. Y por eso estoy como muy feliz de estar aquí en este podcast de Cartago, de Cartuanis. Y bueno, me pueden encontrar en todas las plataformas digitales y pueden escuchar pues, mi música, la música que hago. Y también pueden encontrarme en redes como Melanie Cubero Music. Y en YouTube, Facebook, Instagram y las plataformas que pues usan, sea Spotify o iTunes o lo que prefieran, ¿verdad? Entonces, ojalá que me puedan seguir y que puedan escuchar mi música y que puedan estar pendientes de lo nuevo que voy a sacar pronto. Bien. No, pues agradecerte también por darnos el espacio, ¿verdad? Y la verdad, la confianza también como para abrirnos tus puertas y darnos ahí como toda la información. Ya la vamos a vender. ¡Ah, mentira! información. Pero no, vamos. Más bien purísima vida, ¿verdad? Vamos a modificar esto para que que es como si le estuvieras tirando mucho odio a toda la gente de la que estuvimos hablando. No, más bien demasiadas gracias por llamarme y por pensar en mí, de verdad. Ojalá que sigan haciendo un montón de podcasts y ojalá que pronto pase esto para que puedan seguir con esas actividades tan chivas que tienen entre manos todo el tiempo. Dale, de verdad, gracias y buenas noches gracias a todos y a todes. Siempre digo todes porque la palabra me gusta usarla, pero no sé, es ahí como extraño por aquello, ¿verdad? Pero de verdad, gracias y Juancho, ya sé decir algo también, cerrá. No, hombre, más bien muchísimas gracias de nuevo, Melanie, por habernos escuchado un ratito y estar ahí con nosotros. No te tiene que molestar el hecho de que hables mucho porque más bien era lo que queríamos escuchar. La perspectiva artística de la situación del país con lo del COVID y con lo que es la vida profesional como músico y también escuchar sobre tu carrera. Así que muchísimas gracias y ojalá que se sintonicen en este podcast y en todo lo demás que venga. Claro, sí, dale, sí, dale. Sí. Y a cuidarse, no se contagien de COVID-19, por favor. No tenemos suficientes respiradores ya. Pero cuídense mucho, de verdad, gracias a todos y a todas por escucharnos. Y como última nota, queremos agradecer a Bernal Villegas y a Melanie Cubero, que fue la música que utilizamos para este tercer podcast. Ahí se cuidan bastante, pura vida.